para retransmitir este programa. Pues ellas son Radio Ingapirca de Cañar. Gracias a nuestros amigos por hacer que este programa llegue hasta estas latitudes, y también la radio La Voz del Santuario de Baños. Gracias a nuestros compañeros, y saludamos también a Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Maravilloso para nosotros que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pues también pueda llegar a otras provincias del país a través de sus programas. Hoy tendremos un programa especial, vamos a tener nuestra serenata, y como les habíamos prometido precisamente en el programa de los 66 años de vida institucional de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, tener un espacio para la banda 24 de mayo. Así que miren, vamos a tener banda, estará aquí el maestro Luis Punguil para contarnos todas esas experiencias y sobre todo cómo miran ellos estos nuevos procesos musicales que vive nuestro país. Pero antes de esto, vamos nosotros con esa reflexión que les hemos preparado para ustedes. Esta historia que le hemos extraído de una de las páginas de reflexiones dice: La Puerta Negra. Érase una vez en un país muy lejano un rey que era muy polémico por sus acciones. Tomaba a los prisioneros de guerra y los llevaba hacia una enorme sala. Los prisioneros eran colocados en grandes hileras en el centro de la sala y el rey gritaba diciéndoles: Les voy a dar una oportunidad. Miren el rincón del lado derecho de la sala. Al hacer esto, los prisioneros veían a algunos soldados armados con arcos, flechas, listos para cualquier acción. Ahora continuaba el rey. Miren hacia el rincón del lado izquierdo. Al hacer esto, todos los prisioneros notaban que había una horrible y grotesca puerta negra de aspecto dantesco. Cráneos humanos servían como decoración y el picaporte para abrirla era la mano de un cadáver. En verdad, algo verdaderamente horrible, solo de imaginar, mucho más para ver. El rey se colocaba en el centro de la sala y gritaba: Ahora escojan, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Morir clavados por flechas o abrir rápidamente aquella puerta negra mientras los dejo encerrados allí? Ahora deciden, tienen libre albedrío, escojan ustedes. Todos los prisioneros tenían el mismo comportamiento a la hora de tomar la decisión. Ellos llegaban cerca de la horrorosa puerta negra de más de 4 metros de altura. Miraban para un lado y para el otro y estaban ahí los cadáveres, la sangre humana y los esqueletos con leyendas escritas de tipo «Viva la muerte» y decidían «Prefiero morir atravesado por las flechas». Uno a uno, todos actuaban de la misma forma, miraban la puerta negra y a los arqueros de la muerte y decían al rey: Prefiero ser atravesado por flechas, abrir esa puerta y quedarme encerrado. Millares optaron por lo que estaban viendo que hacían los demás, elegir la muerte por las flechas. Un día la guerra terminó. Pasado el tiempo, uno de los soldados del pelotón de flechas estaba barriendo la enorme sala cuando apareció el rey. El soldado, con toda la reverencia y un poco temeroso, preguntó: «Sabes, gran rey, yo siempre tuve una curiosidad. No se enfade con mi pregunta, pero ¿qué es lo que hay detrás de aquella puerta negra?» El rey respondió: «Pues bien, ve y abre esa puerta negra». El soldado temeroso abrió cautelosamente la puerta y sintió un rayo puro de sol besar el suelo de la enorme sala. Abrió un poco más la puerta y más luz y un delicioso aroma a verde llenaron el lugar. El soldado notó que la puerta negra daba hacia un campo que apuntaba a un gran camino. Fue ahí que el soldado se dio cuenta de que la puerta negra llevaba hacia la libertad. Bueno, y con esto compartimos esta reflexión que viene acompañada de esta historia, que es para cada uno de nosotros la puerta negra. Yo la asocio, dice esta historia, con miedos, sobre todo esos miedos de salir a esa zona de confort, y sobre todo cuando hablamos de esto, es quedarme encerrado para siempre, y prefiero mejor la muerte, ¿no es cierto?, la interrogante. El miedo a lo desconocido, a no ser capaz, una inseguridad que paraliza o que nos da una frustración inmensa, miedo a asumir riesgos. Los soldados prefieren morir, pero sabiendo lo que les va a pasar, que traspasar esa puerta sin saber qué hay detrás. Creo que en muchos momentos de nuestra vida tenemos puertas negras en nuestro interior. ¿Cuáles son las de usted? ¿Qué pasaría si abriera usted esa puerta negra que la tiene dentro en su interior? Imagínense ustedes. Cosas fantásticas y maravillosas que pueden suceder. Así que les invitamos a todos. Si hay puertas negras por ahí que no las han abierto, que no quieren abrirlas, es momento de hacerlo. Vienen las interrogantes, pero a la final, miren ustedes, viene un camino, viene la luz. Y por lo tanto, estamos todos motivados a hacer, abrir esa puerta, y nosotros aquí desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos Armijos, abre esa puerta negra para poder llegar a ese camino a través de los 940, amplitud modulada de Radio Casa, la cultura ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, Radio Macarena, también abrimos esa puerta, Radio Ingapirca, Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio La Voz de Zamora y Radio Cariamanga, y a través del satélite también, www.coreape.org.es. Y para ver esa luz mágica que hoy tenemos, hemos invitado a un grupo de artistas, entre ellos están los hermanos Castro, Nelson y Homero, para traernos una canción de Gerardo Bando, Cariñito. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Forma de iniciar pues este diálogo con nuestro invitado, Luis Alfredo Pungil Chicaiza, que nació un 7 de enero de 1968 en Patate, Tungurahua. Hace música desde el vientre de su madre y a los 5 años se experimenta ya en uno de los escenarios de Riobamba con la orquesta Mini Combo y tocando uno de los instrumentos como es el saxofón. Actualmente comparte en la banda de la Policía Nacional y además está aquí para contarnos todas esas experiencias musicales que nacieron con los acordes del viento que vertía la Mama Tungurahua. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Una ratificación nomás. A los 5 años yo ingresé a la banda 24 de mayo como percusionista tocando el tambor. El saxofón ejecuté ya a los 12 años cuando estudiaba en el Colegio de Música Vicente Aguirre de Riobamba en la orquesta Mini Combo de las Estrellas. A los 12 años, sí, y sí, a los 5 era en la banda 24 de mayo con su familia. Con mi padre, sí, quien empezamos, me acuerdo, los arneros que se dio antes, donde se, o el ajichador, donde se... Era para la cebada, o limpiarle la cebada. Se le ponía en el ajichador, ese se le venteaba y caía la basura y quedaba solo el granito ahí. Entonces, eso fueron los primeros instrumentos. Me acuerdo que yo acabé como 2. El segundo me acuerdo, el primero no, porque, bueno, un niño inquieto que le gustaba la música. Siempre me acordaba de mi papi, el clarinete ejecutaba, la trompeta. Tocaba él ya para... los fines de semana que él tenía las presentaciones, el viernes ya empezaba a hacer ejercicios de embocadura. Ese tiempo desconocía de qué estaba haciendo, ¿no? Pero me gustaba lo que él hacía. Entonces, igual atrás éramos con el golpe en el ajichador o el arnero y con los palos. Y así empezamos a los 5 años. Una vez me acuerdo que me fui con mi papi y cogí el tambor. Y sin que me enseñen, ejecuté los temas que en la banda se ejecutaba ese tiempo. Usted menciona los arneros, ¿de qué material son? Bueno, el arnero que es a los lados, es un cuadrante de madera. Y la parte que está donde que se pone el grano es metal, y con agujeros. Perfecto, porque también, miren ustedes, vamos a asociar en algunas costumbres de las sierras, por ejemplo, también en las calabazas, ¿no? Que se ponía el grano y empieza a darle movimiento y el viento le ayuda un poco a limpiar el producto. Ya, acá teníamos los arneros en el caso de nuestro invitado y era una forma también de hacer música. Entre más rápido suena esto, claro, sale viene ahí como maracas. El sonido, exactamente. Y después de tener eso era con los palos, o sea, éramos como hacer la caja o el redoblante o el tambor, como ejecutar eso. Una experiencia gratificante sin duda y como le habíamos dicho, pues la inspiración, la mama Tungurahua, al nacer, por ejemplo, su padre en Guairapata, en Pelileo. Claro, ellos son oriundos, el apellido Pungil es oriundo del cantón Pelileo, mi abuelita es de Guairapata, quienes, bueno, tuvieron sus 3 hijos, la familia Pungil Castro. De los 4 hijos, de los cuatro era una mujercita y tres varones. Los tres eran músicos. Mi papi era el segundo de la familia Punguil Castro. El primer hermano emigró a la costa, vivió igual, ya fallecido hace unos 5 años. Mi otra tía pues vive aquí en Quito. Mi tío, que ejecutaba, con quien ya hacía música, mi padre, a los 19 años dejó de existir. Y así, entonces ellos emigraron a Patate ya cuando el matrimonio de Punguil Chicaiza, por cosas de trabajo de mi abuelita, que era cocinera en una hacienda que se llamaba en Tunga. Ahí trabajaba ella, entonces por ende mi papi viajaba todos los días. Quedó huérfano a los 3 años. Los palos, los cerneros, fueron parte de los instrumentos de la banda 24 de Mayo. ¿Qué más recuerda, por ejemplo, que se utilizaba en aquella época? Bueno, me acuerdo ya cuando había la banda, que hoy ya nos escucha, el tambor, el pingullo, la flauta de pan. En las festividades siempre ejecutaban instrumentos. Antes no había las orquestas que en las fiestas como hoy en día amenizan. Antes era un acordeón, el arpa y la guitarra. Entonces era parte de las festividades. Y además de eso, los instrumentos que se habían perdido, los zarzos, los barítonos, y en las bandas populares, que hoy ya es más electrónico. En ese entonces ya habían varios instrumentos. Claro. ¿Habían también las hojas? Claro, mi papi tocaba la hoja de capulí. Un bonito sonido, una habilidad que yo intento, pero no me sale el sonido, me sale un poco áspero. Hay que tener habilidad para eso y ejercicio. Mi padre tocaba muy lindo la hoja de capulí. ¿Qué recuerda usted, por ejemplo, ya de su padre, en este caso su familia, que seguramente ya estaban tocando con el nombre de una orquesta o de una agrupación diferente a la 24 de mayo, o ya había la 24 de mayo? La 24 de mayo ya había desde que yo tengo uso de razón. Solo se cambió hace unos 12 años cuando ya fuimos al mercado nacional e internacional como banda show 24 de mayo. Tenemos historia, o sea, mi padre cómo inició, cómo hizo, y mi ñaño el mayor, que igual es un músico que egresó a las Fuerzas Armadas, está en servicio pasivo, igual él conoce mucho de esta historia, y nosotros, como igual, como le cuento, son de 5 años, ahora que tengo 47 años, imagínense, son 42 años de haber estado en esa institución, hay mucho más con la trayectoria que tiene. Vamos a escuchar música nosotros, esperamos que nuestros amigos y amigas puedan disfrutar de la banda 24 de mayo, y tenemos otra de las producciones que ellos nos presentan aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Le escuchamos y al regresar les comentamos de qué tema se trata. Y continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos dialogando con Luis Alfredo Pungil Chicaiza. Mientras escuchábamos esta melodía, nos decía el maestro, esta es una guaracadita. Y el motivo, la inspiración de la banda 24 de Mayo, precisamente es Chimborazo. Dice, una ciudad, una provincia rica en cultura y sobre todo en una de las poblaciones de Cacha, donde el quehacer cotidiano es la motivación de ustedes. Sí, he tenido la oportunidad de conocer algunos lugares del país. Obviamente estudié en Riobamba, hice una tesis en el Colegio Andaguirre de Música, de muchas partes donde se veía de qué las costumbres, trayectorias y especialmente la música. Este ritmo se escucha en los carnavales, en las cosechas de la mayor parte de la provincia de Chimborazo. En Cacha hay una comunidad que queda en la parte sur o occidente. Bueno, la mayor parte de los temas de la 24 de mayo son temas de Chimborazo, que la gente desconoce, ¿no? Se ha fusionado de la mejor manera, dando una calidad ya armónica, interpretativa, con calidad, como se merece el público ecuatoriano. De calidad, y sobre todo, pues es importante que la población reconozca que existe algo ahí, que está escondido. Simplemente nos hace falta despertar a esa cultura. Así y es. ¿Cree usted que hay alguna forma de poderlo hacer para que la gente se sienta identificada con lo propio? Sí, ahí están las entidades de gobierno, ¿no? Donde las personalicen y ponga al hombro lo que tenemos y sacar a la luz pública de cualquiera de los géneros musicales o cómo se quiera hacer. En este caso, el ritmo de Chimborazo no era conocido o solo en el sector. Hoy mucha gente en las entrevistas que me preguntan, tuve una entrevista en Nueva York donde quise conocer este tema de dónde era y se sorprendieron. Dice, qué importante que la música, creían que era inédito de nosotros. Dije, no, hay temas inéditos, sí, pero la mayor parte son cover que escuchábamos de estudiante, y sí, en realidad alguna vez soñé tener hacer una grabación, y bueno, ahí está, y creo que es un compromiso, a más de los del Estado, es un compromiso de nosotros como ecuatorianos, valorar lo que tenemos, no solo en las fiestas, o escuchar solo cuando hay fiestas, ver en sí de qué se trata, porque cada ritmo, cada letra o cada escritura musical tiene un sentido. Esta música habla de, ellos cantan en las cosechas, en adoración, agradecimiento a todo lo que cultivan. Entonces hay que conocer mucho en esto y ponernos todos al hombro, ¿no? Y hacer un poco de investigación para valorar lo que tenemos. Valorar lo que tenemos, pero hay una pregunta que también deseo hacerle y es, ¿por qué le motiva tanto, por ejemplo, la provincia de Chimborazo y no los rugidos de la Mama Tungurahua o también ahí de por medio? No, de Ambato, inclusive hay temas que nosotros escribimos de nuestra tierra, temas de mi padre. De pronto en Riobamba hay... En lo que conozco, en el tiempo que estudié ahí, allá llegaban bastante músicos españoles, Copol Tren, que había de Ambato, Quito, Ambato, Chimborazo, llegó la familia Samaniego, los Samaniegos españoles, y formaron ahí las primeras orquestas ya de... Antes, ¿cómo se llamaba esto? No son circos. Se me fue el nombre. El Evaristo tenía una de esas. Se me va el nombre ahorita. Donde que hacían música y hacían teatro, hacían todo. La última que tenía era el maestro Evaristo. Con el Chacret. No me acuerdo cómo se llama esa, se me fue el nombre. Entonces, de ahí empezaron los primeros músicos para las Fuerzas Armadas. El maestro Luis Moreno, el primer musicólogo del Ecuador, dirigió bandas allá. Tengo conociendo porque yo tuve profesores que fueron alumnos del maestro Luis Moreno, fueron miembros de las bandas militares de allá, de Chimborazo, de Olmedo. Entonces, De pronto el hecho de haber estudiado ahí y conocedores mucho de la música me ha dado para, nos dio esa pauta para coger el ritmo, la música. Porque en sí el ritmo es ecuatoriano, pertenece al Ecuador. Tenemos el albazo, el capisca, el santashpa, el alza, en la costa los bambucos. En sí hay cosas que todo está relacionado a un país, a una costumbre. Pero en la parte armónica son algo lindo que tienen los chimboracenses. Bueno, maestro, antes de, vamos a continuar con este diálogo, pero habían anécdotas que usted nos había comentado, esas experiencias que han tenido fuera del país, esos grandes desafíos que se les han presentado en el sentido de que, bueno, usted podrá tocar una bomba, podrá tocar un San Juanito, podrá tocar otros géneros musicales y ustedes como músicos lo han hecho. Pero nosotros en esta ocasión compartimos con nuestros amigos y amigas oyentes una bomba ecuatoriana, precisamente con la banda 24 de Mayo. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos de fiesta, siempre vivimos de fiesta. Miren ustedes que esos 66 años de vida, empezamos ya, tenemos 5 días más, 66 más 5 días y seguimos de fiesta. Pero bueno, ahí escuchábamos otra de las canciones que nos comentaba el maestro, que tenemos a alguien en el arpa, cuéntenos. Los hermanos Castro, ellos tienen grabado esta canción. Investigando, igual encontré ya, son bonitos temas. El ritmo es más poquito bajado la velocidad. Nosotros le aceleramos para que sea un poco bailable, de acuerdo al tiempo, ¿no? Porque hoy la gente, la época es más movida, más alegre, quiere brincar, quiere saltar, entonces se le aceleró. En todos los ritmos se le ha acelerado, sí, como la otra vez dije, sin quitar las raíces armónicas, la estructuración, la básica de la música ecuatoriana. Maestro, pero hay algo que nos despierta curiosidad. Le escuchábamos a usted mencionar que hace 12 años, pues ya no es solamente Banda 24 de Mayo, sino Banda Show 24 de Mayo. ¿Esto lo supo su padre? Sí, cuando empezó ya... La banda en sí ya se acabó por la época del 97, 98, a ver, 80, a ver, 90, hace unos 10 años, estamos hablando del 90 y... por el 2000. 10 años, 2011, claro, 2000. 2011, por ahí 2000, más. 2000, 2011. Entonces, el último nieto ya vino acá a la Sinfónica, igual estudiaba académicamente, entonces ya no había quien le cuide, ya la edad igual... Entonces decidimos a mi padre, para que no se sienta mal, poner un dinero a todos los hermanos y salga los sábados, porque todos los sábados salía a hacer contrato en Pelileo y en Ambato, los lunes en Ambato. Había una partecita en Pelileo, una esquina donde paraban todos los músicos de las bandas de pueblo, en Ambato igual. Ahí todas las bandas, los que venían a hacer el contrato venían a ese lugar y ya sabían qué grupo van a contratar. Entonces venían directo, preguntaban dónde está, de acuerdo a la banda del maestro Majarrés, del maestro Polibio Barroso, de mi padre. Entonces eran cuatro bandas cotizadas en Tungurahua. La banda del maestro Majarrés, Santa Cecilia, la maestro del tambo, el Polibio Barroso, la banda 24 de mi padre, y una que decíamos de los Sánchez, que era de un sector que se llama Guambaló, los Cebollos. Entonces pasó esa época y bueno, mi padre quedó ya... sin gente, porque el único que acompañaba era mi sobrino, el último. Entonces decidimos ya que ya no salga mi padre por la edad, ya no haga contratos, porque igual venían a hacer contratos. Y mi papi empezó a enfermar, se decayó. Entonces, en honor a ese, un día pensando, digo, voy a hacer un disco a mi padre, que escuche. Entonces fue el primer volumen que hicimos en homenaje a él. Nunca estaba trascendido, vino a la idea que va a ser éxito a nivel nacional e internacional. Nunca. Lo hice con mucho cariño, con mucho amor, para que él escuche de lo que él trabajó, lo que él sembró. En este caso, nosotros ya muy estudiados académicamente. Hice la grabación y a los ni al mes que se hizo, esto ya había sido un boom. Yo ese tiempo estaba trabajando, hacía música ambiental en los hoteles como saxofonista. Entonces estaba muy aparte de la música nacional. Cuando mis hijas, ese tiempo había los discos, hasta ahora el disco pirata, pues, pero en la Marín era masivamente, no había por dónde caminar y ponían. Mis hijos estudiaban en la FOSGE, Orquesta Fundación. La juvenil, sí. Papi dice, usted está y escucha una canción que usted siempre sacaba, el ta ta ta ta ta ta ta, me cantaba, pero yo no daba importancia. Decía, bueno, seguía escribiendo como yo hago los arreglos musicales para la institución de la Policía Nacional. No daba importancia, es que un día me traen un disco, un compañero dice, maestro, el disco La 24. Digo, no puede ser. Bueno, ahí empezamos y retomamos entre toda la familia. Cada quien estaba en sus cargos, su trabajo. Y un día nos contratan a Guayaquil. Y yo, mi padre había hecho el contrato, muy contento, al de ver que le venían a ver, ¿no? Y nos llaman, dice mi hijo, y recién estábamos yendo a dolarizarnos, estaba ese tiempo en Sucre. Papi, bueno, 500,000 sucres o 1,000,000, me acuerdo que había cogido ese contrato. Pero en dólar era bajísimo. Mi papi me avisa y nos reunimos todos los hermanos. Y nosotros creíamos que era un evento, normalmente como las bandas para amenizar, fue en casa o afuera del local, porque era un evento muy grande. No desconocíamos de qué se trataba. Cuando llegamos a Guayaquil, vemos la pancarta que estaba Banda Show, Banda 24 de Mayo, Medardo, el grupo... Época, sí, de... No me acuerdo. Pero eran cuatro grupos. El Zairo, en el Jardín de la Salsa. Entonces, habían cuatro empresarios. De los cuatro empresarios, dos estaban de acuerdo que hayan encontrado a la banda, los otros dos no. Porque era primera vez, o sea, romper ese paradigma. ¿Qué van a hacer las bandas en un escenario? Y tampoco estábamos preparados. Pero cuando vemos la propaganda, yo me asombré, porque más era de La Habana. Medardo es una institución muy grande. Yo trabajé, mis hermanos trabajamos ahí en Medardo y sabemos qué institución es el Ecuador. Pero más era la propaganda de La Habana. Bueno, pasó eso, llegamos y no nos dejaban actuar. Era las 2 en punto, ese tiempo ya llegaba, las 2 en punto se acaba el programa. Y era la 1:15, 1:30, y por ahí dice, armen. Bueno, cogimos, tocamos, pedimos el piano prestado ahí al grupo, el bajo, y empezamos a tocar. La gente no salía. La gente con el vaso de cerveza que había, regaban, se bañaban y disfrutaban con nuestra música. Cuando entramos, parabadabadam, pam, parabadabam, pam, las bombas. La verdad que me impresionó, o sea, nos quedamos impresionados toda la familia. Y la impresión, acabamos el show, los empresarios a felicitar, ni ellos creían lo que nosotros hacíamos. Todo fue sin ensayo. Bueno, ya como teníamos la habilidad de eso, de hacer música desde muchos años y profesionalmente, ahí fusionamos. Y cuando vino los medios de comunicación, Canal 10, me acuerdo, nos hizo una entrevista. Y de la familia nadie podía poner al frente, y me puse al frente yo. Le dije, bueno, empecé a hablar, a exponer de qué se trataba, y en base a lo que la experiencia. Y ahí empezamos ya a unir, a ver, entonces mi hermano le dijimos, bueno, esto no hay que, una oportunidad que Dios nos da, y hagamos, hagamos la música que grabamos. Empezamos, hasta ahora, pues Dios mediante, hemos sido invitados a muchas partes de otros países, y nuestra música sé que está sonando en muchos países, porque a las redes sociales me vienen las felicitaciones. En Argentina yo tengo unas amigas que realmente felicitan, dicen, desconocíamos de esta música, pero es muy alegre, muy dinámica, que acá estamos acostumbrados al tango, a otro ritmo que hay allá, pero lo de ustedes es, sale de lo común, alegra a la gente. Yo me siento alegre, me pone dinámico al escuchar su música. Creo que esa es una de las partes importantes donde que nosotros ya hemos trascendido y seguiremos trascendiendo. Maestro, ¿cuáles eran esos mensajes de su padre, de su madre, quizá también de la familia que estuvieron antes de ustedes, cuando decidieron la mayor parte de sus hermanos pues estudiar música ya, dedicarse, no solamente hacerlo al oído? Bueno, la idea en sí era tener unos profesionales, ya no empíricos. Nunca hemos topado este punto cuando nos reunimos con la familia. En sí nunca basados en hacer de lo que hoy día hacemos con la banda 24 de mayo, en sí tener una orquesta, una, yo qué sé, una big band, algo que uno siempre se aspira en los sueños de juveniles o de adolescencia. La verdad que no pensábamos, pero ya eso, ya pensando a cabeza fría y viendo la oportunidad del trabajo que nosotros hemos hecho y mi padre hizo, pues ahí está, donde seguro que es un trabajo que, más que todo cuando se hace de corazón y con mucho cariño, los resultados están ahí, sin esperar tener una empresa o tener algo que realmente vamos a vivir o vamos a dejar algo sembrado en los corazones de los ecuatorianos. Vamos a escuchar una de las creaciones de el maestro, creador y compositor, Luis Pungil, que precisamente nos acompaña. Esta canción lleva por título Filecita, así es como titula. Filecita. ¿De dónde? Filecita. Es mi madre. Ah, su madre. Bueno, vamos a ver esa alegría que nos puede contagiar a través de esa canción, sobre todo cuando se trata del ser más preciado del mundo, y a propósito de ya avecinarse el Día de la Madre, para todas las mamis que nos acompañan en este programa. Filecita y su banda. 24. Seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, Luis nos comenta esa responsabilidad que tienen como músicos de decir que también la música sí es una profesión, que hay la posibilidad de sobrevivir, como se dice, que en los músicos está esa responsabilidad de demostrar todo lo contrario, de que la música no tiene ninguna asociación, por ejemplo, con el licor, porque solamente depende de los artistas qué cosas se quiere mostrar en un escenario. El respeto hacia un público y sobre todo el respeto a la armonía musical y a la música en general. Bueno, sí, es cierto, nosotros hemos dado la pauta en que no nos vean como profesión, de ver, a veces sí da pena de ver muchos compañeros músicos que todavía quedan, unos pocos que de pronto si no hay el licor no empiezan un show, y yo conozco mucha gente de eso, he estado en los escenarios que a los empresarios les piden y es lo primero que piden en el contrato. Pues uno ya viendo ya profesionalmente, como siempre os he dicho, el escenario es nuestra oficina. A mis músicos les digo, el escenario es nuestra oficina. Yo a mi oficina, o a una empresa, a mi oficina no voy a ir con una media de whisky, una media de pájaro azul, una media de, o un cualquier X trago con una cerveza, no. Voy a trabajar. Y por ende, nosotros como músicos, entonces el escenario es mi oficina. Tenemos que demostrar lo mejor y dar lo que somos como profesionales. Eso ha sido la pauta para nosotros, que la gente nos vea diferentemente, ya como profesionales, como debe ser. He tenido muchas felicitaciones de mucha gente que a veces no ha tenido la posibilidad de conversar físicamente, personalmente, pero las felicitaciones por las redes y por una llamada. Maestro, ustedes son unos profesionales. No creí, pero es digno de felicitarlo. Digo, gracias, dice. Ustedes vienen a hacer lo que tienen que hacer. Digo, para eso estamos. Y verdaderamente, lamentablemente, eso, el licor está en todas partes, ¿no? Pero somos llamados nosotros como gente que estamos en el escenario a dar la otra cara de la moneda, de decir, esto es arte, esto es música. Hoy en la actualidad, lamentablemente, se han acabado las orquestas profesionales también que habían, que hacían música en escenario, quedan pocas en Ecuador. Más ahora hay gente que actúa con pista, y qué pena da a veces muchos medios que les apoyan a ese tipo de compañeros. Bueno, no son compañeros, porque el hacer arte en escenario sería profesionalmente con instrumentos ejecutando. Además de eso, eso le daría la realidad de ser artista profesional. Entonces, en partes tenemos una culpabilidad nosotros como músicos. Nos encerramos. Yo, como músico académico, lo puedo decir que con experiencia propia, hasta la música nacional le vemos muy aparte. Hay profesores académicos que tocar la música nacional es lo peor. Nos forman mucha parte así. Dicen, no. Chopin, Beethoven, Mozart. Pero ¿dónde está, o sea, lo nuestro? Entonces hay que cambiar eso en algunos maestros. Y hoy sé que la gente joven, como escuchamos el otro día, el grupo muy bien, muy interpretado con la maestra, con la Cecilia soprano. Tapia. Bien, o sea, y eso, cultivar en los lugares, dar a conocer en los alrededores del país, en las comunidades, donde pronto no seamos aceptados, pero es el compromiso. Nosotros hemos hecho igual música de cámara. Y a veces no es agradable a esa parte de gente, pero está en la obligación, estamos en la obligación de decir sí, así también se puede hacer la música. Bueno, maestro, hay sin duda mucho que compartir con usted. Nos quedamos cortos en este tiempo para seguir dialogando y conversando, pero siempre las puertas de la radio están abiertas para todos los artistas y para ustedes también. Así que muchas gracias por haberse dado cita. Los rugidos de la mamá Tungurahua pues nos han acompañado desde su hermosa tierra, que estamos ahora actualmente aquí en la capital de los ecuatorianos. Siempre éxito para ustedes, que siga creciendo más de lo que tiene. Sabemos que tienen 8 discos al haber, ya el 8 es el que está próximo a salir, y esperamos tenerles aquí en vivo y en directo, pues para compartir con nuestros amigos oyentes. Gracias a ustedes, y antes que escuché con las alianzas que están haciendo con otras radios, mil felicitaciones, porque eso lleva a que todo un público ecuatoriano escuchen, o sea, cada quien por su lado no lleva nada, y ustedes tienen esa alianza con algunas radios de algunas provincias. Mis felicitaciones a las personas que dan ese espacio importante a la música ecuatoriana y a ustedes. Realmente muy halagador, donde la gente conozca un poquito lo que nosotros somos. Y Dios mediante, pues, no sé para cuándo voy a tratar lo posible de traer a la gente, a todos, para venir a ver si hacemos música un martes acá. Pues a mí me agradaría muchísimo, y le tomamos la palabra, invitaremos a nuestros compañeros y compañeras que vengan a disfrutar de la banda 24 de mayo. Gracias. Y bueno, con el permiso de usted, con el permiso de nuestros amigos y amigas oyentes, me van a permitir cerrar este programa agradeciendo, como les había mencionado, al maestro, y a su vez recordarles que este segundo domingo de mayo tenemos domingos de Casa Abierta, en la que participarán Los Reales, Las Tres Marías, Madera Dorada, el trío Pichincha, y como invitados desde Chile, los hermanos Arriagada. El desfile de Domingos de Casa Abierta estará a cargo de la agrupación cultural Pachacayari. Así que cordialmente invitados, y nos vamos a despedir con un fragmento de la canción de Vladi Pungil, que lleva por título Duraznito, precisamente con la banda Show 24 de mayo. Desde el hermoso valle de la eterna primavera, resuenan las notas musicales del maestro Juanito Pungil Castro. ¡Gózalo! 24 de patate. Y se baila con el duraznito en mano. Y si no tiene duraznito, con el aguacate, carajo. ¡Así! Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶